Oh, gloria al Señor. Era necesario que te dejaran solo. Era necesario que te dejaran sola. Yo vine a hablarle a un hombre de Dios y vine a hablarle a una mujer de Dios que en algún momento del caminar sintió abandono. Los que estaban contigo, los que caminaban contigo, de un momento a otro, te dejaron solo, se apartaron de ti, te dieron la espalda. Vine a darte esta palabra, lema lebasai, porque yo podía ver una persona de rodillas diciendo, Señor, ¿por qué me abandonaron? Podía haber en visión una persona de rodillas diciéndole al Señor, preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué me dejaron solo? ¿Por qué se apartaron de mí cuando más los necesité, cuando más los necesitaba? Se apartaron de mi lado. El Señor te dice, era necesario, era necesario que el hombre en el cual tú confiabas y dependía de él te abandonara en tu proceso. Era necesario que la mujer en la cual tú creías y dependías de ella te abandonara en el proceso. ¿Sabes por qué yo permití el abandono de los hombres? Para que tu dependencia de mí creciera, Manei. ¿Sabes por qué yo permití que te dejaran solo? ¿Sabes por qué yo permití que te dejaran sola? Porque estabas dependiendo más de los hombres que de mí, te dice el Señor. Tú sabes que estabas dependiendo más del hombre que de mí. Hay muchos cristianos que Dios va a permitir que los dejen solo. Vamos, yo necesito que usted comparta este video. Hay muchos que Dios va a permitir que los dejen solos porque están dependiendo más de los hombres que de Dios. Cuando necesitas una palabra, corres al profeta en vez de correr a las rodillas a la oración. Cuando necesitas que alguien ore por ti, corres para que alguien te ore en vez de ir a la presencia de Dios a buscar su toque. Manaya lema. Y el problema es que nos hemos, aleluya, desligado de Dios y nos hemos ligado a los hombres. Y Dios dice, te voy a desligar de los hombres para que te ligues a mí. Voy a cortar tu cordón umbilical. Yo necesito que alguien entienda esta palabra. Anémale es como un bebé. Cuando depende de su madre, cuando va creciendo, llega un momento dado cuando el bebé nace, que le cortan, ya no va a depender de lo que la madre come, del alimento que la madre ingiere, maleva. Ahora él va a comer por su propia cuenta. El tiempo de estar rodeado de personas ya terminó, ahora llegó el tiempo de crecimiento. Y cuando Dios dice que vas a crecer, es necesario que estés solo, es necesario que dependas de Dios antes que los hombres. Amalei, ese fue el problema de Saúl, que dependía de Samuel, y el día que Samuel no estaba, desobedeció. Y eso provocó que Jehová lo desechara. Por eso es que el Señor te dice, tú quieres un ministerio exitoso. Tú quieres tener un ministerio exitoso, Manema. Necesitas quedarte solo, my God. Alguien que comparta esto. Veo una sierva de Dios que el Espíritu Santo le está hablando. Veo un hombre de Dios que el Espíritu Santo le está hablando a través de este mensaje. No es casualidad que ahora mismo estés viendo este video. El Espíritu Santo te está hablando a ti personalmente y te está diciendo, yo permití que los que estaban alrededor tuyos se alejaran, porque el tiempo de crecer y el tiempo de desarrollarte ha llegado. Manemalei, no vas a ser como Saúl, que por estar dependiendo del hombre cometió errores graves. No quiero que seas como Saúl, que dependía del profeta y el día que el profeta le faltó, cometió errores. No vas a depender de un profeta, vas a depender de mí, dice el Espíritu Santo en esta hora. Por eso dice el Señor, fue necesario que te dejaran solo. Fue necesario que te dieran la espalda, lee que Manuel. Fue necesario que te abandonaran. Tú los llamabas y no te contestaban. Fue necesario. No te atribules, nana male. Yo lo permití, no te enojes con ellos. Yo lo permití para que crecieras, para que dependieras de mí, para que desarrollaras tu carácter en mí, te dice el Señor. Porque mientras estabas amarrado y ligado a los hombres, eras muy débil, tenías un carácter muy flojo. Pero ahora que te desligué, tu carácter es un carácter de autoridad. Anamalema. Por eso Jesucristo fue solo al desierto. El Espíritu Santo lo llevó solo. No fue con los 12 discípulos. Jesús fue solo al desierto para pelear con el diablo. Y cuando salió del desierto, salió en el poder del Espíritu Santo. En ese proceso de soledad, está siendo capacitado, está siendo formado, está siendo lleno de poder de Dios. Por eso no te enojes con los que te dieron la espalda. No te enojes con los que tú llamaste y no te cogieron el teléfono. No fueron ellos, fue que Dios permitió eso para que te desligaras de los hombres y dependieras de Él. Por eso el Señor te dice, fue necesario que te dejaran solo. Fue necesario que te dejaran sola. Si esta palabra te ha bendecido, compártela con alguien más, porque hay mucha gente atribulada diciendo, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron? Es que no me aman. No, Jesús cuando fue a la cruz también fue solo. Lo dejó Pedro, lo dejó Juan, lo dejaron los apóstoles, pero estaba el Espíritu Santo con él. Quizás el hombre te dejó en el proceso, pero fue necesario, porque ahora tienes otra mentalidad, ahora tienes otro carácter, ahora creciste, te desarrollaste y ya no eres aquel hombre débil ni aquella mujer débil. Ahora eres un hombre fuerte y una mujer fuerte que resiste los golpes y los vientos contrarios, porque la soledad Dios la usó para desarrollarte, para hacerte crecer, para darte carácter, para formarte. Dios utilizó la soledad. Nalema yama kiyama. Por eso te invito a compartir este video. Porque quizá tú conoces a alguien que lo dejaron solo. Compártele este video para que entiendas que fue necesario la soledad. Porque la soledad te forma y la soledad te da valentía. La soledad no es mala. Analeta, la soledad te hace conocerte a ti mismo, a conocer tus debilidades y tus virtudes. La soledad Dios la permite para darte forma. Así que comparta este video, comparta este video. Y gracias a los que se unen, a los colaboradores de nuestro ministerio, presionando el corazón color verde que le sale al lado de los comentarios, presione ese corazoncito y únase a los colaboradores de nuestro ministerio. Dios le bendiga y la paz del Señor con ustedes. Comparta este video.